Exigimos desde aquí, con la dignidad de nuestra voz, un cese al fuego de verdad y que se retome el camino de la paz en el norte de África y en el mundo. Que se acabe la imposición de los poderosos de esta tierra, que pretenden, ellos pretenden ser acabar con el mundo. ¿Sí? Están acabando con el mundo. Ellos quieren es adueñarse del petróleo de Libia. No les importa para nada la vida del pueblo libio. ¿Cuándo les importó a ellos la vida de los pueblos? Si siguen bombardeando Irak, Afganistán, la Franja de Gaza. Han matado y han masacrado, no solo con sus bombas, sino de hambre y de miseria, a millones y millones de seres humanos. ¿Quién dijo que al imperio yanqui le importe nada la vida de nadie en este planeta? Lo que quieren es adueñarse del petróleo libio, como también quieren adueñarse del petróleo venezolano. Pero Venezuela es libre, y aquí estamos nosotros y más. Nunca seremos colonia yanqui, ni colonia de nadie.